los mapas del cielo, el sol siempre es. Entra a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Cápsulas de arte. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria. Tu voz, nuestra voz. ¿Estamos al aire aquí en la mañana? ¡Estamos al aire! ¡Buenos días! ¿Cómo les va, Celeste Spinelli? ¿Cómo le va, Alejandro Godoy? ¡Buen día! ¡Buen viernes! Muy bien, en este viernes un poquito aguado, pero hermoso. Un poquito húmedo, ¿no? Un poquito húmedo. Así es. Pero hermoso el día, lo mismo, ¿eh? Lindo para buenos quedarse días, en la cama Laura y escuchar Veiga. Radio. ¿Cómo le va, Laura Veiga? Muy bien. Tuvo que levantar lo mismo. Muy bien. Bueno, buenos días, Belén Hilar, en la técnica de este programa, Cápsulas de Arte. Buen día. Buenos días. Un programa que recorre durante 2 horas en esta FM Identia Comunitaria, desde la Villa de Merlo para todo el mundo, a través de identiacomunitaria.com, ¿no? Para aquellos que nos siguen por la web. En la 103.3. Y también el app de Identia Comunitaria. Allí se pueden comunicar. ¿A qué número, negro, para poder dejarnos algún mensajito, para poder contarnos acerca de qué cosas vamos a poder ir a visitar, ir a conocer, ir a escuchar durante esta semana, ¿no? Porque el plan de Cápsulas de Arte, que es, como decimos siempre, es este blister que vamos abriendo, que vamos contándole a nuestros oyentes toda la recorrida cultural que tiene nuestra región, ¿no? Que por suerte es grande. Basta, porque hay un montón de artistas también muy buenos en toda la región. Entonces nosotros no hacemos más que aprovechar eso y tratar de difundir. Para lo cual, si ustedes, artistas, quieren promocionar algún espectáculo o algún show, se pueden comunicar con nosotros al 2664-343273. Exactamente. Allí nos pueden mandar mensajito, nos pueden decir todo esto que estábamos contando anteriormente. También nos pueden mandar saludos, porque ya llegan los saludos. Los saludos los pueden mandar al... al 2664-003011. Buen día, saludos para toda la banda desde La Flores, Maldonado, Uruguay. Mirá qué tempranito que llegan los mensajes en este viernes 24 de abril, aquí desde la Villa de Merlo, para todo el mundo. Y como decimos siempre, no somos nosotros cuatro simplemente los que estamos aquí, sino que hay en la un equipo, ¿no? Atrás, acompañando. En la producción, Romina Zambelli y Nadia Rojas, y en la producción comercial, Dulce Ávila. Y también Romy y Zambelli, que están toda la artística del programa, ¿no? Así que un equipazo el que se lleva adelante este programa para poder contarles todo lo que decimos a todos ustedes. Y fuimos a ver algunas de las cosas que pasaron, ¿no? Porque nosotros generalmente solemos hacer eso. Cuando promocionamos alguna actividad, por ejemplo, el viernes pasado, que estuvimos promocionando la actividad de la muestra que se inauguraba este miércoles pasado, allí en la Universidad de los Comechingones, donde exponían Barbie Schneider, ¿no? Sí, hermosa muestra de papel calado. Uh-huh, exactamente, lo que el corte revela, se llama la muestra, y va a estar en la universidad hasta mediados de mayo, así que pueden acercarse allí a la galería universitaria todos los días, de lunes a viernes, mejor dicho, porque sábado y domingo generalmente no hay actividad en la uni, salvo alguna cuestión puntual, pero generalmente es de lunes a viernes. Se pueden acercar, pueden apreciar esta propuesta diferente, ¿no? Desde las artes visuales, porque no es común ver muestras de calado de papel. Es hermoso, es de una obsesión increíble. Tiene un toque Barbie, ¿no? Con alguna especie muy de muy meticuloso toque, hay que mucha ser, ¿no? Para trabajar esta propuesta artística. Y las chicas son unas genias, lo llevan adelante. Recordemos que la galería de la Universidad de los Comechingones empezó a funcionar este año como galería y viene planteando distintas propuestas. Ahora se inaugura esta muestra, continuará y así todo el año, por eso está buenísimo que se hagan una recorrida por todos los lugares donde se exponen artes visuales en la Villa de Merlo y en la región. Y también hubo un taller que muchísima gente participó, que eso también está bueno, acercarse. No hace falta que seas un especialista en la técnica, sino que te puedas acercar, que tengas ahí como un primer, ¿no? ¿Te hubiese gustado, Belu? Vos estuviste un rato y también te... No, que pienso que atinado que es el nombre de la muestra, lo que el corte revela, porque justamente para quienes no tienen experiencia, esa experiencia de con un bisturí cortar y que surja la forma del papel, es otra cosa que no tiene que ver con el dibujo, que no tiene que ver con el trazo, sino y es lo latinado del nombre. No me gusta que le pongamos el nombre de Tokio Obsesión. No, meticuloso, dije yo. Yo dije meticulosa, pero yo fui y había un montón de alumnos y cada uno tenía su impronta. Eso era magnífico. Como, claro, la característica de cada uno. Sí, era increíble. Bueno, esta galería que está llevada adelante por Sonia Hoger y también colaborando allí Ruma. Así que, por supuesto, están todos invitados para poder acercarse a visitarla. Y también, terminó el Festival de Jazz. La gente que se ganó entradas aquí en el programa, súper agradecida, porque realmente los pudimos acercar a una propuesta que quizás algunos no conocían. Eso es lo interesante, ¿no? De poder acercar nuevo público a las propuestas que se van desarrollando en nuestra región. Así que, genial. Buenísimo que hayan podido disfrutar de ese evento. Tenemos mensajitos así tan temprano. Sí. Escuchando a las cápsulas, saludos, muy necesaria la data que comparten. Muchas gracias. Qué bueno, muchas gracias. Aquí estamos, esa es la idea. Y para poder arrancar esta mañana de viernes, así como dijimos, húmedo, lluvioso, por momento lluvioso, ¿no? Porque como que una llovizna. Una lloviznita. Está con como una garúa hermosa. Una garúa. Está muy tanguero este viernes con esa garúa, pero nosotros lo vamos a quebrar con un tema ahí como para poder no arrancar más bien como del punk, más bien como algo más para arriba, ¿no? Para que no nos quede tan pero tan abajo con la mañana así medio como estamos. Se vienen un montón de actividades también que ya les vamos a ir adelantando, por supuesto, en esta mañana, pero están muchas generadas desde el espacio cultural Amigos de Merlo. Vamos a contar lo importante que es que participe la gente, que participe no solo yendo a los eventos que se realizan allí, tanto talleres como espectáculos musicales, teatrales, ¿no? Las muestras mismas que tiene la sala de visuales del espacio, sino también que se haga socio, porque eso es una forma más de colaborar y de sostener el espacio, ¿no? Y también poniéndole me gusta en el Instagram o compartiendo las historias en el Instagram, eso también nos ayuda a que se difunda más lo que hacemos. Reposteando exactamente todas las publicaciones. Hay muchas formas de ser parte y de colaborar, ¿no? Y como decimos en esta mañana, de ser uno más en el mundo cultural. Vamos a escuchar entonces ahí algo de música para romper un poquito la mañana grisácea. Cápsulas de arte. Bueno, como siempre, escuchamos a grupos locales de música. Este grupo que escuchamos recién se llama Catarsis. ¿Cómo sí, suena Catarsis? Que va a estar en una actividad que ya les vamos a contar en unos minutos nada más. Pero antes, vamos a invitarlos porque el jueves 30 de abril, ¿qué va a suceder, Negro? Celebramos por primera vez el Día Internacional de Jazz en Merlo, con música y pintura en vivo en el espacio cultural Amigos de Merlo. Exactamente, la propuesta tiene que ver con la participación de John Bock, la banda local de jazz progresivo, que brindará un concierto en la sala del espacio. Integrantes de la Escuela Levarte pintarán en vivo obras y Juan Pachi Besada nos va a contar un poco sobre este día y algunas historias memorables del jazz alrededor del mundo. La entrada es a la gorra, Un sugerido de 5.000 pesos y el espectáculo es apto para todo público. Y de esto nos puede ampliar un poco la info Belén, aquí nuestra operadora, porque esta es una propuesta que surge desde el espacio cultural, Belu. En realidad fue Pachi quien se acercó al teatro para comunicarnos ahí las ganas de festejar este Día Internacional que se viene festejando en Mercedes y en San Luis. Uh-huh. Él tuvo un intento en el año 2022 y bueno, medio surgió la idea, pero no se concretó. Y cuando vino al espacio, yo lo recibí de brazos abiertos. Toda la comisión, en realidad, lo planteamos y está buenísimo. Nos parecía que era una buena manera de, como corolario de toda la, el festival que estuvo dando vueltas por el pueblo durante tantos días. Y en particular, lo que nos movió fue las ganas de escuchar jazz en una sala tipo concierto. Buenísimo, me encanta la propuesta, es cierto esto, como cerrar abril, ¿no? Con jazz, después de haber estado transitando tantos lugares en este festival de jazz. Claro. Muy bueno, buenísimo. Acércate, amigues de Merlo, a disfrutar esta celebración. Te esperamos y tenemos cantina amigable también. Va a haber cantina amigable. Al otro día no hay clase, los que trabajan son muy pocos. No va a ser tampoco una cosa que vamos a estar hasta muy tarde, pero la idea es compartir música, sentarse a escuchar un concierto, que eso es algo que está buenísimo, y empezar a hacer esa práctica acá entre nosotros de sentarnos a escuchar música sin que haya una un baile o una comida de por medio. Claro. La idea es disfrutar de la música. Va a haber sorpresas aparte de las chicas. Esto de la pintura en vivo en el escenario nos parece que también está bueno, y va a haber dos sorpresitas ahí que no las vamos a spoilear. Pero... No, porque son sorpresitas, son justamente, sorpresitas. La palabra lo indica. La entrada es a la gorra, lo reiteramos, porque es muy importante, porque el sugerido es de 5.000, pero de ahí vos ponés, si podés un poquito más, está buenísimo. Así que no se lo pierdan, va a estar genial para terminar este mes de jazz en la Villa de Merlo, al menos, ¿no? Al menos. Y continuamos porque el primero de mayo también hay actividades. Sí, a las 16:30 está el Festival por los Derechos de los Artistas. Es la segunda edición que se hace, volumen 2, y con el tema de La Tierra no se vende. Uh-huh. También es en el Espacio Cultural Amigos de Merlo. Y es un evento en el que se reúnen muchos músicos, bandas locales de diferentes géneros, para concientizar sobre las reformas de la Ley de Glaciares. Exacto, vamos a nombrarlas a las bandas: Séquito de Delirantes, Catarsis, Cripta, Chingones, Gregorio Trío, Deep Rock, Patada de Chancho, No Tan Geniales, Las Bestias Nefarias, Verde Cabeza y Cata y Vagos Ajenos. O sí. Sea que es impresionante la cantidad de artistas. Hermoso, un montón de bandas. Vale aclarar que es en el patio de Amigos de Merlo esto, ¿eh? No es en la sala. Uh-huh. Muy bien. ¿Suspende por lluvia? No, si estamos con este clima, seguramente iremos adentro, pero la idea original es hacerlo en el patio. O sea, que se hace o se hace. Exactamente. Espectáculo también a la gorra, también un sugerido de 5.000 pesos, porque hay que subsistir y como que también esta colaboración sirve para solventar los gastos de sonido. Porque son muchos y si no, tienen que salir de les artistas. Así que tenemos también cantina con precios popular. Y no se lo pierdan este primero de mayo. Exactamente. Bueno, y ahora les vamos a ver, ¿querés recordar las vías de comunicación, Negro, mientras tanto? 2664003011, para mandarnos un mensajito, pedirnos algún temita, o solo decir que somos hermosos. Eso también está totalmente habilitado. Sí. Bueno, les vamos a compartir entonces también una invitación que tiene que ver con otra actividad que sucede en el espacio cultural. Esta actividad sucede una vez cada tanto y mañana justo es la convocatoria para Pulso Creativo. Una vez por mes. Una vez por mes. No me acordaba si era cada dos o cada uno, por eso no quería meter la pata, pero genial si es una vez por mes. ¿Escuchamos la invitación de las chicas? A ver. Te contamos un poquito más sobre Pulso Creativo. Este espacio de encuentro que realizamos una vez al mes en Amigos de Merlo, en donde las artes se ponen en movimiento. En cada encuentro buscamos buscamos conectar con el universo sensible, escuchar lo que emerge, abrirnos a recorrer procesos creativos y disponernos a caminar con el pulso propio. Utilizamos diferentes recursos como el dibujo terapéutico antroposófico, meditación del color con tizas pasteles, dibujo de formas. Luego hay un movimiento de movimiento consciente en donde trabajamos la composición teatral, juegos corporales, danza mutó, movimiento auténtico, para pasar después a un tiempo de la palabra escrita. Si tenés ganas de conocer un poquito más, el sábado 25 de abril es el próximo Pulso Creativo, un seminario intensivo de 3 horas y media de duración en donde nos encontramos para compartir el pulso. Ojalá puedas venir. Buenísimo, allí escuchábamos a Silvina que nos hacía la invitación para poder estar mañana allí, 9:30, ¿no? En el Pulso Creativo. 9:30. Sí, Silvina Giró y Sol Vicario son las dos personas que llevan adelante esta movida. Esta propuesta, buenísimo. Es muy, muy integral, tiene un poco de todo y eso es hermoso. Se nota después en la cara de quienes van a tomar el curso, que salen con una carita de feliz cumpleaños, que es hermoso. Sí, totalmente. Una carita de feliz cumpleaños, sí, me encanta. Sí. Bueno, y como dijimos, hoy es 24 de abril, ¿sí? Así que, ¿cuántas cosas sucedieron un 24 de abril? Un montón. Son 24 de abril. Un montón de cosas. Por ejemplo, y acá es donde hacemos nosotros el recorrido por todos los artistas que están relacionados con esta fecha, ¿no? En este caso, vamos a contarles que en 1904 nació William de Kooning, una figura central del expresionismo abstracto, que se relaciona con la pintura gestual. Su obra influyó en generaciones de artistas latinoamericanos en los 60 y los 70 y se concebía el arte como una acción unida a la energía y al movimiento corporal. Kooning empleaba pinceladas mordaces y violentas con espesas capas de óleo. Esta acción produce en la pintura abstracta y vigorosa una gran densidad y muy intensos desde el punto de vista cromático. Así que allí teníamos nuestra primera efeméride del día de hoy con el nacimiento de un artista abstracto en 1904. Tenemos otro nacimiento de un artista muy reconocido. Muy nuestro, ¿o no? Muy nuestro y muy reconocido. En 1948 nace el Paz Martínez, cantante y compositor tucumano. Comenzó su carrera como miembro del trío San Javier y más tarde inició su carrera como solista. Autor de canciones que son parte del inconsciente colectivo, muchas en la voz de otros artistas. Ahí que estamos escuchando. Valeria Lynch, María Marta Serra Lima, Los Nocheros, entre otros, han cantado sus canciones. Referente de la canción romántica latinoamericana, en sus mayores clásicos se encuentra ¿Qué par de pájaros? ¡Me muero! Amor pirata, prohibido nuestro amor y una lágrima sobre el teléfono. ¡Por Dios! Si no habremos... Se habrá llorado, si habremos... ¿no? Que, escuchame, Ricardo, Raúl Taibo... Sí. Raúl Taibo se me vino así a la cabeza, ¿no? ¿No la vieron? Ah, no, yo me voy de acá. Raúl Taibo, Luisa Culioc. Claro. No, Raúl Taibo, Carolina Papaleo. Carolina Papaleo. Yo me voy a retirar del estudio porque esta gente no sabe nada. De romántico no tengo nada. Te estaba por decir Grecia Colmenares, imagínate. No. Grecia Colmenares, que la vi que está viva. Entró un reality y me muero. No, chicos, pasan muchas cosas. Fuera de esta cápsula de arte pasan muchas cosas. ¿Vos sabías que también hizo una adaptación de You'll See, de la cantante estadounidense Madonna? No sabía ese dato. Al español, y su versión en español se llama Verás. ¡Ay! Mira vos. ¡Qué lindo! Me encanta la versión de Una lágrima sobre el teléfono. Por problemas técnicos no tenemos la música. ¡Ay, qué lástima! Tengo que ser sincera. Porque, hay una versión de Miranda de ese tema que está espectacular. Búsquenla. Bien. El video está muy bueno también. También, todo eso está muy bueno. ¿Y qué pasó en el 57? Bueno, en 1957, un 24 de abril, nace Sandra Mianovich. Uh-huh. Su voz es parte del ADN musical de la Argentina. Con 50 años de trayectoria, esta cantante, actriz y presentadora se ha ganado un lugar único en el corazón del público. Dueña de un timbre inconfundible y una honestidad artística a prueba de modas. Sandra no es sola no es solo un intérprete de éxitos, es un símbolo de autenticidad y pasión en la música argentina. A lo largo de su recorrido discográfico editó 22 álbumes y 7 singles, con los que obtuvo 11 discos de oro y 5 platino. Impresionante, impresionante lo de Sandra Mianovich. Otra cosa de Sandra Mianovich, que fue la primera mujer en cantar en el Estadio Obras. Exactamente. Sí, así que, bueno, otra gran artista que está medio vinculada por la zona, porque me parece, ¿no?, que hay... Tiene parentela. Tiene parenteja que viene muy, muy seguido acá a la zona. A Carpintería, así que, precisamente. Tenemos ahí un linkeo. Bien. Continuamos. ¿Qué pasó en el 60? En el 60 fallece a los 83 años Andrés Chazarreta, músico, compositor e investigador santiagueño, primer promotor, recopilador y difusor del folclore tradicional argentino, a quien mencionaremos luego, se menciona porque es en su homenaje a su fecha de nacimiento, claro, el 29 exactamente. De mayo. Y este es el día se instaura, exacto, como el día del nacional del folclorista, en homenaje, ¿no?, a él. Exactamente. Bien. Sí. Bueno, en 1986 fallece José Bianco, escritor, periodista y traductor clave del siglo XX, secretario de redacción de la revista Sur de 1938 a 1961, periodo en que esta publicación trascendió el ámbito argentino y familiarizó a los lectores de América Latina con los mejores escritores de la época. Sus obras literarias son Sombra suele vestir, Las ratas, La pérdida del reino, entre otras. Bien, buenísimo. Y llegamos hasta, como verán, son muy variadas, ¿no? Tenemos artistas plásticos, actores, escritores, cantantes, compositores. Y llegamos hasta el 2009, en donde vamos a recordar al gran Sixto Palavecino, ¿no?, que fallece a los 94 años, este 24 de abril del 2009. Es el violinero de los montes, musiquero, cantor, poeta, compositor, fundamental del folclore santiagueño, autodidacta. Él se definía como un violinero porque llamaba violinistas a quienes habían estudiado el instrumento. Como él, justamente autodidacta, no pudo acceder, ¿no?, a la formación académica, sí lo hizo por sus propios medios y se construyó a los 10 años su propio violín. Wow. Que ocultaba la vista de la madre en el hueco de un algarrobo, porque la madre decía que estaba relacionado, que, ¿no?, con el alcohol, sí, una, esa asociación, ¿no?, así como que no tenía mucho que ver, pero la madre lo tenía ahí como refugiado en ese concepto. Dentro de todas las cosas importantísimas que hizo Sixto Palavecino, concretó el proyecto de traducción del español al quichua del poema José Hernández, Martín Fierro, bilingüe, en panalfabeto, respetando la rima y la métrica originales, y se distribuyó en las escuelas de Santiago del Estero. El himno nacional argentino también tuvo su primer versión quichua de manos de Sixto Palavecino y participó junto a León Gieco en el disco de Ushuaia a La Quiaca en 1985. Así que un promotor del violín como instrumento y de la lengua quichua, ¿no?, en el norte de nuestro país. Y de nuestra música folclórica. Y de nuestra música folclórica. ¿Nos vamos a ir a escuchar algo de música? ¿Sí? Y ya seguimos aquí en Cápsulas de Arte en esta mañana del viernes, sábado. Yo ya me estaba adelantando. Viernes 24 de abril hasta las 12 del mediodía. No se vayan. Aprobación o tu olvido, este es mi mundo. ¿Por qué no sentir orgullo de eso? Es mi mundo y no hay razón para ocultarlo. ¿De qué sirve vivir si no podemos decir? Soy lo que soy, no quiero piedad, no busco aplausos. arte, arte. Me gusta el arte, todo tipo de arte. Gusta el arte, aquí en Cápsulas de Arte, justamente, ¿no? Hasta las 12 del mediodía estamos compartiendo por FM Identia Comunitaria, la 103.3. También nos pueden seguir por la web, ¿no? Sí, www.identiacomunitaria.com. Y nos pueden mandar mensajitos, ¿a dónde? Al 2664-03011. Estamos hasta las 003011. Bien, ¿lo decimos de nuevo? Así lo decimos. 2664-003011. Excelente, así nos pueden mandar mensajitos, alguna comunicación que nos va llegando sobre otras actividades que ya las vamos a difundir también. Hay también teatro ahí dando vuelta, hay mucha cosa, como decimos siempre, por suerte hay muchas cosas sí, dando vuelta. Sí, sí, por suerte hay para todos los gustos. Tenemos una invitada muy especial en esta mañana de Cápsulas de Arte. Sí. ¿Querés presentarla? Buenos días, Zulma Martini. Hola, buenos días, chicos. ¿Cómo estás, Zulma? Bienvenida. Gracias, gracias. Feliz de estar acá. Bueno. Feliz. Bien. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Genial. Ahí mejor. Ahí está. Perfecto. Bueno, gracias por acercarte, porque, bueno, nos vas a compartir alguna información ahí, Lau. Sí. Ella va a presentar un libro en Exámetro, que se llama Astillada en Pétalos. Es una colección de poesía. De la colección de poesía mayor de la editorial Leviatán. Es la primera obra, sí, el primer libro, sí, de Silvia, y se va a presentar de Zulma. Se va a presentar este sábado, sí. Pero ella es una artista multifacética. Es el primer libro, pero ha hecho un montón de cosas. Ay, Dios. No, bueno, no. En tu recorrida, vos, hablemos un poquito para la gente que no te conoce, Zulma. Nosotros te hemos visto en muchas acciones relacionadas al arte. Estás, sí, vinculadísima con el arte. Estás viviendo en Cortaderas en este momento, pero venís desde Santa Fe. A ver, bueno, primero agradecerles, chicos, porque a mí desde Merlo fue para mí uno de los nidos que me recibieron y en los cuales me siento como en casa. Uno es Exámetro y otro es Amigues. De hecho, me siento en casa, hago todo lo que puedo porque estoy viviendo en Cortaderas y mi vida depende de un colectivo o de los amigos que me llevan o me traen. Pero cuando puedo, hago muchos talleres y empecé haciendo danza contemporánea, haciendo danza afroperuana en Amigos cuando recién llegué. Ahora estoy haciendo el taller de teosofía, así que hay de todo. Y me bancan. Sí, vengo de Santa Fe, nací en Rosario, viví 3 días en Rosario. Ah. Y bueno, nací ahí. Pero soy de un pueblo peirano que amo, uh-huh, y con el cual siempre tuve vínculo con los amigos. Soy de esos que se aquerencian. Y no es que me voy de los lugares, sino que aparezco en otros nuevos, pero no dejo de estar. Como sería como Facundo Cabral. Claro, está buenísimo. Vas tejiendo redes por todos lados. Sí, y bueno, y este libro no me había dado cuenta yo, pero cuando lo uno todo, tiene que ver con eso, con los hilos, con las redes, con el afecto. Bueno, y después toda mi vida en Pergamino. Claro. Hasta que me vine acá y en un tiempo estuve yendo y viniendo y sigo yendo y viniendo. La provincia de Buenos Aires. Sí, Pergamino es provincia de Buenos Aires. Sí, y en esta apuesta, ¿no? Primero que qué felicidad editar un libro en este contexto, ¿no? Social, económico, cultural que estamos atravesando. Eso ya es como lo más del mundo mundial. Poder presentarlo en nuestra Villa de Merlo, en una librería que también sostiene estos eventos, ¿no? Como ese Exámetro, que hace una apuesta no solo a los artistas reconocidos, sino a los artistas también emergentes, ¿no? En este caso, los escritores, que vienen como peleándola y que tienen la posibilidad de acercarse a presentar su primer libro. Contanos un poco de qué va este primer libro. Bueno, esto que vos decís, que poder hacerlo en este momento, tiene que ver con una de las cosas que yo siento, que un libro se escribe en soledad, pero se construye entre todos. Y este es tan claro que se construye entre todos, que gracias a la preventa lo pudimos hacer. Fundamental. Entonces, no solamente todos los seres que están en mi vida están transmutados en poesía, las situaciones, todas las cosas que uno va viviendo, lo que te duele, más lo que te duele que lo que alegre. Y en el libro está también toda la... lo que yo habito el lugar y lo que el lugar y la Sierra de los Comechincones me habita a mí. Lo fui notando mientras encontré un hilo en cómo armarlo. Y se puede hacer por eso, porque se hace entre muchos. Tanto se hace entre muchos que la presentación no es del libro solo. Uh-huh. Sí, acá dice que se inaugura una muestra, Ensayo sobre la fragilidad de Nadia Rojas. Exactamente, pero ahí hay más cositas todavía. Ahí estoy acá. ¿Sorpresas como... o podés no, nombrarlas? Hay una sola que es sorpresa, pero uh-huh. Las preguntas. Primero que lo de la obra de Nadia, tengo que decirlo, yo todavía no tenía el libro ni de hablado con la editora y fui a ver su obra, que era en una obra colectiva. Sí, la muestra de abstracción. Sí, con Sonia Hogan. No, la de abstracción... No, la otra creo que era. De Reset era la de abstracción. Uh-huh. Esta es la otra que hicieron con Sonia Hoger y la otra compañera. Uh-huh. Y cuando llego digo, wow, son mis poemas ilustrados. Fue re loco porque de, no sé, un montón, casi todas las obras tenían que ver... Hay algunas que son como si le hubiese dicho, toma este... Ilustralo, claro. Y bueno, y primero le pregunté a los chicos de Exámetro si se podía, ellos dijeron que sí porque les encantó la obra de entrada. ¿Viste esas cosas que vos decís son redes amorosas? Creo que el libro lo que más me mueve y agradezco es todo lo que pasó alrededor, lo que está pasando alrededor del libro. Bueno, así que con Nadia Rojas, que creo que tiene algo que ver también con... Sí, es parte de la producción de este programa. Alta productora. Sí. Y bueno, y vamos a tener el acompañamiento de Ulises Candia, uh-huh. con unas musiquitas, unos acordes y acompañándolo a Emiliano Funes con su danza en la presentación. Qué hermoso. Obviamente va a haber brindis y comidita porque no hay presentación de muestra de libros, sino hay... Por supuesto, claro, el vernissage. Sí, exactamente. Esto es fantástico y vamos a recordar la invitación para el sábado 2 de mayo por la tarde, horario que está definiéndose. Ya lo definió. Perfecto. 5 de la tarde. A mí 17 horas. Temprano, pero me está muy bueno instalarla. Pero con el frío que está haciendo está bueno. Sí, por está algo bueno. Saben. Así está bueno instalar ese saben. Horario porque también tiene que ver con esto, ¿no? Con que podemos hacer una recorrida cultural muchas veces. Entonces nos encontramos en Exámetro ese sábado 2 de mayo a las 5 de la tarde y después nos vamos a ver algún otro espectáculo que también va a suceder por la noche. Entonces está buenísimo pensar estas acciones para no superponer, siempre decimos eso, ¿no? Lo interesante de la cultura y de tejer estas redes tiene que ver con esto también, con ver qué está haciendo el otro, qué le puedo sumar, cómo puedo mejorar ese fin de semana, porque si no todo sucede sábado a las 21 horas. Sí. ¿Y qué hacemos? O sea, no, está buenísimo que se haya pensado, así que por supuesto allí estaremos, pero a mí me interesaría también poder escucharte y que nos cuentes cómo es el proceso creativo de un escritor. Porque quizás de otros ámbitos hemos hablado un poco más, pero de un escritor... Bueno, primero, a mí me da como miedito la palabra escritora o escritor cuando me dicen, pero bueno... Bueno, de una poeta. Hay que asumirlo. Hay que hacerse cargo con escribir. Quizás porque soy nuevita, pero en realidad puedo hablar de mi proceso. Yo fui trabajando y tirando, haciendo catarsis de un montón de cosas que la vida te pone y que uno las tiene que ir transmutando. Tengo la suerte de poder, a través del arte, como dijo Laura, soy una osada, o sea que me largo a hacer cosas, pero bueno, acá en este caso, en la literatura, hay muchos talleres literarios. Muchos, porque más allá de que soy una osada, soy de las que todavía, porque hay gente que no, que tiene mucha capacidad y no lo necesita, pero yo siento que hay que estudiar, capacitarse, prepararse, por respeto a uno y por respeto a los otros. Para mí, que no soy una genia haciendo las cosas, no tengo nada nato, digamos. Y bueno, muchos talleres literarios que empezaron en el 2018. Siempre escribí de chica, siempre dibujé de chica, pero bueno, cuando uno lo empieza a ser consciente, en el 2018 empiezo con talleres con un escritor muy reconocido de Pergamino y ya a nivel nacional, que llamaba, el otro día lo nombré en presente, llamaba Daniel Ruiz Rubini. Uh-huh. Tiene, bueno, muchos libros publicados y ahí hicimos un grupo. Los talleres tienen esa belleza del encuentro con el otro y la crítica y las propuestas del otro. Y bueno, después me vine para acá y sigo con muchos talleres, con Gustavo Menéndez, con Francisco Mouliá, que tuvo la amorosidad de hacer la contratapa. ¡Ah, qué divino! Yo lo conocí, es amorosísimo. Amoroso. Sí. Con Nicolás Taltabul, uh-huh. con, bueno, cuando ha venido Luis May o Camila Vázquez. De hecho, todos los poemas que están acá están trabajados en los talleres. Por eso es como, bueno, muchos ya lo han escuchado porque lo hicimos, lo cambiamos entre todos. Y después el animarse a exponerse, porque uno lo hace en un grupo reducido. Y en eso ahí, bueno, tuve la compañía de Marina Schiavone, uh-huh. Que me acompañó a... Ella iba viendo los poemas mientras yo le iba encontrando un hilo, porque eran todos poemas sueltos, no era que yo escribí con un tema específico. Quizás algún día cuando sea escritora de verdad lo haga. Pero por ahora, y bueno, y lo encontré, es decir, se presentó, no tuve que buscarlo. En un momento hice juego. Eso es inconsciente, uno quizás piensa, ¿no?, que no tiene un hilo conductor, y está buenísimo la mirada de un otro, ¿no?, en este sí. caso Marina, que te hizo ese acompañamiento. Sí. Porque si bien el escritor, una obra, digamos, personal, como muy solitaria, quizás, ¿no?, en el proceso creativo, en este caso acompañada de estos talleres que vos comentás, sí. pero siempre suma esa mirada del otro que acompaña y que puede ser quizás mucho más objetivo que obviamente sí, que uno, ¿no? En sí, eso. Porque además sabe, es decir, es un otro que te lee, que no sabe lo que vos sentís, es decir, ¿qué querés decir con esto? Liliana Mainardi, que es también uh-huh. otra de las personas, hay muchos poetas, Nuria Nui, Flora Costa, toda gente que, bueno, muchos, Tomás de Belchú, estoy como toda gente de acá que me acompañó. Sin saberlo, porque ellos no están ni enterados de lo que han influido en mí. Pero Lili habla de podar el poema y realmente lo más difícil es eso, porque uno, bueno, escupe todo y después, bueno, pero a ver de esto, ¿y cómo transformo esto que es mío y le puede gustar a mi mamá, a mi tía, porque me conocen, en algo que llegue a todo y que cada uno interprete lo que sea? Claro. Ese es mi proceso, el de que no quede en mí. Que, claro, cada uno tiene su propia impronta, ¿no? Sí. En este proceso, digamos, creativo. Cada uno lo busca. Por eso está bueno conocer los procesos de cada artista que se viene a presentar. Este libro de poemas, ¿hay alguno que quieras ahí un fragmentito como para invitarnos, sí, ¿no? Porque también son muy cortos. A acercarnos el próximo sábado 2 de mayo, allí a las 17 horas, a Exámetro, a compartir la presentación y sobre todo conocer también, ¿no?, a Zulma, que aquellos que no la conocen, es un ser hermoso, así que está buenísimo que puedan acercarse a compartir también esta presentación astillada en pétalos. Ay, esperen, porque no quiero leer justo uno de los más. Bueno, voy a leer uno que nació en el Piedra Blanca. Uh-huh. Bien. Saltos sobre rocas firmes, milenarias, bañadas por un río que corre y salta como yo. Donde piso, la roca está. Una vez más, por un segundo, soy pájaro. Soy hoja de otoño enloquecida, soy hoja de otoño enloquecida, rozo piedras pequeñas, se hunden, titubeo, otro salto, un pie en el aire, el otro en el agua, una mano en la tierra, la otra, ¿cuántas palmas habito? ¿Cuántas plantas? ¿Cuántos cuerpos? ¿Cuánto yo? Solo piel, cincelada, guijarros. Un camino nuevo, otras piedras. Rocas no, no más. Qué hermoso eso. Ahí nomás entramos en la reserva, ¿eh? Ajá, sí. Empezabas a hablar y estábamos entrando. Todo el libro fue hecho acá en Merlo, no. ¿O tenés algunos poemas? No, tengo otros. Por ejemplo, Donante. El Donante es de allá. Y muchos de Pergamino. Sí, muchos nacieron allá. Y se terminaron de dar forma acá. Y cambiaron acá, sí. Sí. El Donante. De tanto mudar mi piel, en carne viva habito en los otros. Como alazanes en mis venas, mi sangre atropella, galopa a gritos, huye de mi espanto. ¿No es acaso la mirada de los otros mi propia imagen? Heridos, lastimosos, demandantes, son sus ojos, ácido que arden nuestras bocas silenciadas. Desmuero en cada gota por ellos, por amor, por ese delirio de romperme en mil cristales y reflejar, por la caprichosa manía de fluir como un río oxidado, pintando la vida en las piedras, la muerte en la respiración. En el máximo acto de egoísmo, estallo en el otro para no morir. Como el andar ciego, me desoigo, me desveo, me desvivo. Precioso. Gracias. Allí la invitación entonces de Zulma con estos poemas preciosos de su libro Astillada en Pétalos, que nos va a compartir el sábado 2 de mayo a las 17 horas en la librería Exámetro, como nos contaba Zulma recién, con la participación de artistas de la música, de la danza y con la exposición de Nadia Rojas. Ensayo sobre la fragilidad, se llama la muestra que va a presentar allí Nadia, acompañando este libro. ¿Tenemos algún mensajito? ¿Qué dicen? Aguante Peirano y aguante Pergamino, dice Pablo. Mirá vos, tenemos así oyentes que conectan ahí, ¿no? Linkean con los lugares. Así que seguramente te estén acompañando el sábado 2 de mayo allí también. Zulma, un placer que hayas estado acá, que te hayas podido acercar. ¿Más mensajitos? Bueno, dale. Buen día. Escuchando desde el principio, hermoso programa. Un gran saludo para la querida compañera Zulma, tan buena escritora, dice Ángela. Ay, Ángela, ella dice buena escritora, que es una belleza de persona y de escritora. O sea que es un halago para mí que lo diga. Y de esas compañeras ahí de fierro. Bueno, una de las culpables también de que muten los poemas. Qué bueno esto de sentir el apoyo colectivo, ¿no? Sí, en esta producción. Como el de ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vamos a escuchar algo de música y volvemos en un ratito nomás aquí en Cápsulas de Arte hasta las 12 del mediodía. Como llegaban estos mensajes, ustedes también pueden hacer lo propio, enviarnos mensajes. ¿A dónde? Al 2664003011. Exactamente. Y enseguida continuamos con más invitados, con más información sobre el ámbito cultural de nuestra región para poder compartir y saber a dónde podemos ir, ¿no? Este fin de semana. Por ejemplo. Todo es esto amor, aun cuando me muera un poco más, voy cayendo hacia vos, sin saber de ti, junto flores ebrias de un dolor, y en las noches lunas son. Vas del camino, vas, fiel doncella que ahora estás viva en lágrimas, puras ráfagas del mar. Abren en tu alma y nadie sangra, todo es calma, salva, tu alma salva todo, todo es libertad. Todo es fuego, amor, nacen otros sueños al andar, transparente es el ayer, siembra luz en mí. Es bonito verte respirar, ninfa de aire verde miel. En el nombre del destino, ven.

¿Qué tienen en común los Alpes suizos con los comechingones? Que ahora también podés encontrar la mejor fondue en Fondue Bar de Ollas. La carta incluye las más especiales comidas de ollas, carnes, estofados, guisados centroeuropeos, guisitos criollos, pero no termina ahí. Tenemos además las mejores pizzas gourmet, empanadas y mucho, mucho más. Abrimos de jueves a sábados desde las 20, pero si nos contactás por WhatsApp al 358-6543-902, podemos arreglar en cualquier otro momento. Encontranos en Instagram como Bar de Ollas, ruta 1, kilómetro 16-800, Cortaderas. La Damiana. Parrilla, pastas caseras, chivo tierno y la mejor empanada de cordero. Vení a disfrutar a La Damiana de los sabores clásicos del auténtico bodegón merlino y la música más linda del Valle del Conlara. Calle La Capilla 351, entre Padre Tisera y Avenida de los Césares, Rincón del Este, Merlo, San Luis. Pedidos y reservas al 2656-474-296 o por WhatsApp al 2665-272-071. La Damiana, donde cada plato tiene historia y vos sos parte del cuento. Jardín de Coti. Tenemos todo lo que necesitas para tu jardín o para tu interior. Productos orgánicos, todo tipo de sustratos y una hermosa variedad de macetas. En Instagram, El Jardín de Coti. Teléfono 2656-401343. Dirección Ruta 5 al 200. Ayúdanos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Cápsulas de arte. Cápsulas de arte. Cápsulas de arte. Cápsulas de arte. Cápsulas de arte. Cápsulas de arte. Cápsulas. Seguimos aquí en la mañana de Cápsulas de Arte hasta las 12 del mediodía por FM Identia Comunitaria, identiacomunitaria.com. Aquellos que nos siguen desde otros lugares que no sea la Villa de Merlo, o también hay gente que nos escucha en la Villa de Merlo por la web, por supuesto, cada uno con esta amplitud que tenemos. www.identiacomunitaria.com y por la app también nos pueden seguir. ¿Qué escuchábamos antes de irnos a la tanda? Escuchábamos Verde Miel de Gastón Nakasato, que vamos a recordar que Nakasato va a estar mañana, este sábado, 25 de abril a las 21 horas en el espacio Amigues de Merlo, el cumpleaños mañana, uh-huh, y lo festeja en el ciclo Conciertos Acordes. Vamos a escuchar... La cita música. Es a las 21 horas, a la gorra, es un compositor, autor, estuvo visitándonos la semana pasada. Lo escuchamos cantar en vivo un temón ahí con todo, que estaba flojito de garganta, dijo. Sí, menos mal que estaba flojito de garganta. ¿Qué grabó con Lito Nevia, Javier Malosetti, Lisandro Arismuño, Gabo Ferro, Palo Pandolfo, Mariana Baraj y Miguel Cantilo, entre otros? Sí, un grosso. Y te acordás que contó también lo de el podcast, ¿no? Claro. Que sale acá los sábados. Sí, Aire Canción se llama su podcast. Creo que lo que más tiene Gastón también, aparte de ser un excelente músico, es un activismo muy potente de militar la música federal, de buscar compositores y autores por todo el país, y con este micro podcast, que por ahí son 5 minutos, pero difundir la obra de cada quien alrededor de todo el país. Es un músico sumamente federal. el sábado mismo, cuando estaba ya yéndome para una de las últimas funciones del Festival de Jazz, bueno, arranco el auto, pongo la radio clavada ahí en Identidad Comunitaria y escucho, está muy bueno. Yo la verdad que no había tenido la oportunidad de escucharlo anteriormente, muy bueno, recomendado, porque es así como dice Belu, son unos minutos, un bloque, ¿no?, de una propuesta musical federal. Sí, es. Entonces mañana, sábado 21 horas, allí en la Casa del Poeta. No, en Amigos de Merlo. Perdón, en Amigos de Merlo, el espectáculo de Gastón. Bien, y otra cosa que va a... Viste que... teníamos mensajitos para Zulma. Tanta información que se nos van pasando. Mensajes de la Maca para Zulma, que ya se los dimos antes de que se vaya, pero queríamos compartirlo también con una ustedes. Una grosa, Marisa. Ese es el mensaje de la Maca. No, Zulma. ¿De quién estamos hablando? Laura Veiga, por favor. Bueno, y otra cosa, decíamos, está bueno hacer la recorrida el sábado 2 de mayo porque también hay otros eventos. Y, por ejemplo, una de las opciones es, podés ir a ver a la presentación del libro de Zulma y después te podés ir a ver una nueva función de Norma, esta tragicomedia romántica que se presenta a las 21 horas, allí en la sala escenativa. Actúa Marilena Urquiza, la dirección y puesta en escena es de Rocío Spinelli, mi hermana. Asistente de producción Celeste Lafuente, el maquillaje de Poli, el vestuario de Cecilonia y la fotografía de Elías Sanchini y Ana Preselo. Las entradas anticipadas se pueden conseguir a 12.000 pesos al 381-4654-779. Otra opción para poder hacer esta recorrida cultural, entonces, es ir a ver a Norma, la tragicomedia, que el que no la vio no se la pierda porque está muy buena la propuesta de las chicas allí entonces en Escenativa el sábado 2 de mayo. Y continuando con esta propuesta de Cápsulas de Arte, tenemos más invitados y ya nuestro columnista. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo le va, bien? Juan Ever? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Todo bien, por suerte. Viendo muchas pelis, muy muy contento también por la semanita. Se vienen, el famoso se vienen cositas. Mañana vamos a estar presentando una data que quería tirar. Mañana vamos a estar presentando 5 cortometrajes en la Casa del Poeta, 20-30 horas. Con motivo de la inauguración de la productora audiovisual La Puntana Films, que bueno, somos 5 integrantes: Iván Gasso, Luciano Ávalo, Luciano Paladino, Agustina Moreno y yo. Nos juntamos este año en enero para decir, bueno, a ver qué podemos hacer entre nosotros, tratando de alguna forma de hacerle frente a todo lo que está pasando, ¿no?, a nivel nacional, con bueno, lo que está pasando en el Inca, la situación económica. Decidimos juntarnos y unirnos para formar la productora audiovisual. Y bueno, vamos a estar estrenando 5 cortometrajes nuestros de diferentes géneros. Y la frutilla del postre es el tráiler de Pueblo Chico, que es una serie que estamos desarrollando con la productora audiovisual. ¿Hasta la full? Sí, sí. Filmamos el tráiler en el veranito, lo filmamos. No llegamos a presentarlo al Inca, pero pensamos presentarlo ahora en el tercer trimestre de este año. Y también a la par estamos desarrollando un cortometraje que es un drama de época, que está muy, muy bueno. Está muy bueno el guión. Y bueno, mañana vamos a estar estrenando estos 5 cortometrajes. La entrada cuesta 5.000 pesos y los fondos van a estar destinados justamente a la productora. Qué interesante la propuesta, ¿eh? Esto de sumarse. No, entonces otro lugar para ir. La Casa del Poeta. La Casa del Poeta va a estar lindo y bueno, la verdad que estamos muy contentos porque es el inicio de alguna forma de la productora. Venimos con varios proyectos desarrollando y bueno, somos varios, y lo lindo de todo esto es que hay proyectos de diferentes géneros, y también apostar por una producción, como decíamos, más federal, ¿no?, con temáticas que involucren en este caso a Merlo de alguna manera. No, y que además, que como vos decías al principio, ¿no?, en este contexto social, económico, cultural que estamos atravesando, no se achican, sino al contrario, suman, se agrandan, construyen, ¿no? ¿Cómo lo podemos afrontar a esto? Y bueno, creamos una productora audiovisual, o sea, tenemos que sumar esfuerzos para llevar adelante un proyecto. Tal cual, ese es el objetivo de alguna manera. yo lo venía pensando cuando fui a Buenos Aires en diciembre, que en el Ventana Sur, que bueno, es un mercado internacional, bueno, está Netflix, Amazon, todas las productoras, si uno quiere vender su proyecto, va al Ventana Sur. El año pasado se hizo en Buenos Aires, este año se va a hacer en Uruguay. Por suerte creo que vamos a ir con Merlo Sangriento. Yo fui justamente por el festival, por lo cual tuve acceso a varios realizadores, y de alguna manera están todos en la misma, de alguna manera, pensando cómo podemos hacer para filmar, porque lamentablemente el Instituto de Cine está totalmente ausente. Uh-huh. Si bien lanza publicidades diciendo que están haciendo cosas, concursos, que bueno, es cierto, pero bueno, los costos se redujeron bastante. Claro, se ha vuelto bastante más elitista como era en sus comienzos. Sí, ¿no? Se volvió mucho más elitista en ese sentido. Los que acceden son los que tienen más experiencia, sí, bueno. Claro, los que vienen accediendo tienen la más chance. Claro, así es cual, volvió a esa metodología, por decirlo claro, de algún modo. Y lamentablemente, bueno, en ese contexto, los que venimos por ahí más de abajo es mucho más complicado, sobre todo la parte que tiene que ver, me parece, más con lo federal, ¿no? Claro, con las, sí, por ejemplo, claramente. Con, Córdoba, Salta, Jujuy, bueno, nosotros también, San Luis. Lamentablemente eso es lo que termina logrando. Y así todo, creo que los que tenemos la posibilidad, de alguna manera nos da por ahí la decir, bueno, no va a ser tan fácil matar al cine argentino, y lo que queremos es, de alguna forma, es eso, tratar de hacerle frente como podemos, ¿no? Ahora que decís matar al cine argentino, el otro día, bueno, viste en Instagram que te aparecen cosas, sí, cuando uno creo que se llama el Che Netflix, es la cuenta, me parece, ¿no? Que, pues eso, sí, que publicita todas las producciones nacionales que están bancadas por Netflix, ¿no? Sí. Realmente eso es importantísimo, que no se pierda. Sí. Por supuesto que sería lo ideal que no se pierda nuestro Instituto del Cine, digamos, el Inca, que siga teniendo los aportes que siempre tuvo y que se está desmantelando. Pero, por otro lado, digo, ver la otra parte, que es qué bueno que esas plataformas produzcan nuestra industria también, ¿no? Sí, aparte porque también generan empleo para gente local. De hecho, bueno, yo tengo una amiga allá en Buenos Aires que es de acá, que estuvo en El Eternauta, estuvo uh-huh. como extra. También creo que estuvo como extra en Homo Argentum, me dijo. Entonces, bueno, indirectamente produce. Lo ideal, bueno, sería que se produjera obviamente más por fuera de las plataformas. Está la plataforma Cinear, que bueno, hay mucho cine argentino. ¿Qué pasa con las convocatorias internacionales? Bueno, las convocatorias internacionales sí, hay bastantes, así que hay algunas que son para Hispanoamérica, que ahí entraría, bueno, España, ¿no? México también. Y eso también hay bastante. De hecho, bueno, nosotros ahí con la productora estuvimos averiguando, pero bueno, todavía nos faltan algunos papeles también como para porque son más por ahí para productoras que ya tienen como más años, mucho más experiencia. Pero bueno, quizás por ahí en los festivales también suelen lanzar convocatorias. Muchos de los festivales de Latinoamérica lanzan convocatorias de guiones, de producción, y eso por ahí es un poquito más accesible también. Es cuestión también de meterse, digamos, y informarse, ¿no? Entrar a las bases y condiciones, claro, de cada convocatoria. Ir conociendo, exacto. Eso es fundamental. Sí. Ahí, las bases y condiciones, sí, es lo primero que hay que hacer cuando uno quiere postular a algo. Exacto. Porque ahí te va a dar la pauta si realmente es para tu proyecto o no, y no avanzar más. Porque imagínate que ahí ya te dicen, no sé, determinada característica que ya no cumplís, listo. Este no es. Digo esto no solo para el cine, sino para todas las artes. No, ¿no? Para todo, tal cual. Hay una página que creo que se llama Mercado Audiovisual. Creo que ahí, por lo general, se suelen ver convocatorias para productoras, bueno, para todos, para directores, para festivales, de todo. Esa página, creo que es Mercado Audiovisual, así, uh-huh, que está buenísima. Sí, igual, digo, si uno, por ejemplo, en mi Instagram no dejan de aparecer sí. festivales de teatro, porque yo le pongo me gusta a cosas de teatro. Sí. Entonces vos seguramente le ponés me gusta a cosas audiovisuales y no te paran de llover convocatorias. Tal cual. Ya directamente ni sin siquiera tener que ir a buscarlas, que no, te llegan. No, ni siquiera, ni si, claro, tal cual como acá dice Lau, o sea, ya te aparecen. Entonces eso está bueno. De alguna manera eso es lo bueno de hoy en día de las redes, que quizá está... uno hay varias convocatorias, uno puede acceder a esa información, ¿no? Uh-huh, exactamente. Nos preguntaban recién al 2664003011 a qué hora, que recordemos el horario entonces de lo de mañana. Lo de mañana es a las 20:30 en la Casa del Poeta. La entrada está a 5.000 pesos. Directamente van ahí en la recepción, pagan ahí, ¿no? Buenísimo. No hace falta más nada. Genial. Y yendo a la columna del cine argentino, hoy, sí. ¿qué es lo que nos vas a recomendar? Bueno, hoy les voy a recomendar Tiempo de Pagar, de Felipe Wayne. Uh-huh. Es una película argentina que se estrenó, si mal no recuerdo, en el 2024. Es una peli que es, para mí es un cruce entre Nueve Reinas y Después de Hora, de Scorsese. Es una película que dura relativamente poco, es una hora, así que no lleva mucho. Y lo que me gustó de la película, bueno, vamos a contarle un poquito de qué se trata, ¿no? La peli al público. Se trata de un personaje que es un arbolito, ¿no? Uh-huh. De esos que venden dólares en la calle. El personaje se apoda Richard, así se llama él. Y bueno, es un personaje que básicamente le debe a todo el mundo. Le debe plata a todo el mundo. Y bueno, en un momento ocurre una determinada situación, le roban justo. En un momento que él acaba de vender unos dólares, le roban esa plata que se la tenía que pagar a su jefe porque le debía. Entonces ahí hay una carrera contra el tiempo donde tiene que conseguir la plata para pagarle a su jefe, y lo hace tratando de robarle a otras personas, ¿no? Así engañando. Vamos a contarle solamente eso al público. A mí lo que me gustó de la película es que dialoga muchísimo con lo que nos está pasando a nosotros uh-huh. hoy en día, ¿no? A través del cine de género, ¿no? No lo hace explícito, pero bueno, está en el subtexto, ¿no? Es un personaje que prácticamente vive endeudado, ¿no? Tiene que pagar para lo que debe de alguna manera, y así le debe todo. Volvemos a tarjetear todo, sí, ¿no? Sí, le debe 5.000 cuotas. De hecho hay mucho lo que yo llamo simbolismo respecto a eso. Hay un plano que me pareció que es brillante, que es que el personaje en un momento está caminando por el centro y en un momento justo se para sobre atrás de la Casa Rosada. Como que la cámara lo que hace es panear hacia la bandera argentina, ¿no? Y ahí como que, no sé, sentí que había algo, porque justo viene después de una escena donde se habla de los dólares, hay planos de los personajes, de billetes, de todo, así, muy frenético, y bueno, lo sentí bastante simbólico. De hecho, también otro plano que está bueno también es uno que el personaje pasa justo por una pared donde hay un graffiti de Néstor Kirchner. Uh-huh. No me acuerdo ahora la frase exactamente. Ahora no me puedo acordar la frase, pero era algo de la unión, no me acuerdo bien, pero me pareció que también era bastante simbólico. Yo no sé si la película se habrá grabado el último año de Alberto Fernández o justo cuando estaba asumiendo Milei, pero bueno, tiene como ese simbolismo. Ahora quiero buscar a ver el año en que se estrenó la película. Y bueno, la peli es como que va todo el tiempo así, en tensión, constante. Está muy narrada desde el punto de vista del personaje principal. En ese ¿Los sentido. ¿Los actores son conocidos o no? El único que yo conocí es Jorge Prado. Que lo vi en la película Muere, Monstruo Muere. Uh-huh. Pero bueno, no es tan conocido. Ahora lo busco, pero no es tan conocido. Después Esteban Menis, que es un comediante. También es bastante conocido en redes. El resto es ahí está, 2024 se estrenó la película. Claro. Buenísimo. La peli está dirigida por Felipe Wayne. El resto del reparto por ahí. Es actualísima, sí. Digo, ¿no? El sí, sí, es actualísima la peli. Y la verdad que me gustó mucho porque es también de alguna forma mostrar que el cine de género está muy muy muy vigente todavía, ¿no? Y aparte el ritmo con el que va la película, ¿no? Como que la hora se pasa prácticamente, se pasa muy muy muy muy rápido, ¿no? Y las actuaciones también, las actuaciones están muy buenas. Bueno, el personaje que hace de el personaje principal de Richard es el con el que corre más, de alguna manera, más protagonismo, es el que aparece todo el tiempo en pantalla. Y todo el tiempo se lo nota que está tenso, ¿no? Hay una cuestión que el personaje al principio es como que, bueno, me da un poco de lástima. Después, bueno, te vas enterando de algunas cositas y decís, ah, bueno, no es tan bueno como parece. Pero bueno, las actuaciones están muy, muy, muy buenas. La dirección también, no sé con qué presupuesto lo hayan hecho, pero está impecable la película. Vamos a recordar el título de la película. Tiempo de pagar. Tiempo de pagar. También sentí que había como... mira, ahí estoy viendo, es la ópera prima del director de Felipe Wayne. Uh-huh. Así que también, muy, muy, muy... Bueno, enhorabuena, la verdad que re bien. Ahí recuerdo el elenco. Es Juan Nemirovsky, Esteban Menis, Julieta Tramanzoli, Jorge Prado, Fabián Arenillas y Vanessa Maja. Ahí está el elenco de la película, dura 63 minutos. Bien, así que bueno, la vamos a buscar por la plataforma. Yo la vi en la plataforma Okru, que es una plataforma rusa. Yo descargo películas también, para el que le interese, por ahí yo descargo películas. Bien, y ahí la vamos a poder, comparar todo esto que nos está contando Juan hoy aquí sobre cine argentino, que esa es la propuesta para poder, acercarle a los oyentes, ¿no? Películas que por ahí están más fuera del circuito. Son películas que están fuera del circuito, que por ahí no son tan conocidas. Yo llegué a ella porque creo que el año pasado es como que tuvo bastante distribución, bastante proyección. De hecho, yo lo empecé, no lo seguí al director en redes, lo empecé a seguir. Y un amigo que la había visto me dice, che, tenés que mirarte, está mirá, que está muy buena, es muy Nueve Reinas, qué sé yo. Y la verdad que está hecha de manera impecable. Y es una forma también de valorizar nuestro cine, no solo por la cantidad de público que va, porque a veces es imposible calcular la cantidad de gente que va a ver la peli, ¿no? Porque es muy injusto, porque muchos de nosotros por ahí a veces, no sé, en el caso de Merlo, este tipo de pelis no llega. Claro. No llega, ¿no? Y por ahí uno, la manera que tiene de verlo es de manera por ahí a través de una plataforma, ¿no? O de una página. Exacto. Entonces hay que contabilizar también la gente que, claro, por la ¿cómo ve, haces con para la, ve por fuera, capaz, del sistema de entradas, ¿no? Del cine comercial. Entonces es muy injusto cuando veo que declaraciones que dicen que el cine argentino a esta película no la va a ver nadie. Claro, si no la proyectan en cines comerciales. Si no la proyectan en cines comerciales, si no se cuenta también las proyecciones en los centros culturales, un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, por suerte existen también mucha gente que difunde el cine de género argentino, y creo que esa es una manera también de hacerle llegar al público estas películas que por ahí no llegan, y demostrar también que acá se produce, y se produce bien, porque este es un thriller policial que no tiene nada que envidiarle a un thriller de Hollywood, ¿no? Que por ahí a veces se valoriza más lo de afuera, cuando por ahí acá en Argentina se hace bastante, y es más, mucha gente de Hollywood se lleva a los realizadores de acá, de Argentina, de Latinoamérica, diría, allá para producir en Hollywood, porque allá se están quedando sin ideas. Sin talentos. Se están quedando sin talentos en Estados Unidos. Se están quedando sin talento. Quemándose todos los cerebros con tanta cosa que están quemándose los cerebros. Siempre decimos nuestros cerebros exportados a todo el mundo en todas las áreas, ¿no? Porque siempre, bueno, lo que más mencionamos siempre es la ciencia. Pero digo, las artes. Sí, la escritura también. Bueno, por ejemplo, pienso en Mariana Enríquez también. Está siendo bastante reconocida. Ahora Samantha Schweblin. También, hay un montón. Yo tengo una observación. A ver. que en el cine argentino falta más color marrón en actuaciones. Siempre se apunta a un estilo europeo en cuanto a actores y actrices, y me parece que es una carencia que todavía está faltando dentro de nuestro cine. Depende a veces de... Por ahí las pelis de los 70 apostaban más por esa paleta de colores, ¿no? Así, como más... de hecho, creo que en ese momento el Padrino como que utilizó bastante eso. Entonces, acá en Argentina se empezó a utilizar. Depende de qué película. Por ejemplo, Relatos Salvajes, el episodio de Oscar Martínez, ¿no? La propuesta tiene un poquito eso. Pero sí, coincido que por ahí falta un poquito... más, depende de las pelis a veces, pero sí. Bueno, Juan, te agradecemos un montón que te hayas acercado aquí a Cápsulas de Arte. No, gracias a ustedes, por favor. La verdad que es un placer poder venir y difundir nuestro cine argentino. Y éxitos mañana entonces con la presentación de la productora, allí en la Casa del Poeta, 20:30 horas. 20:30 horas, mañana en la Casa del Poeta. Van a poder ver 5 cortometrajes de diferentes géneros y, como frutilla del postre, el tráiler de Pueblo Chico, la serie que estamos produciendo. Y bueno, también van a tener la oportunidad de conocer a todos los miembros de la productora. Son un grupo muy hermoso. ¿Tiene nombre la productora? La Puntana Films. También. La Puntana Films, así se muy llama. Muy bien, me encantó. Hermosa propuesta, muchas gracias. Vamos a escuchar algo de música y ya volvemos. Arte. Hola, soy Chapi Ricci. Buenas, soy Gabriela Flalo. Y yo, Pachi Besada. Y juntos hacemos Contracara. Contracara, rock and rock. Todos los viernes de 19 a 22 horas. Música, cine, historia, cultura rock. Por FM 103.3. Identia Comunitaria. Contracara, rock and rock. Un programa analógico. Esos colores viven los cuerpos de aquellas nadie, las hijas de la barbarie, el grito de los que siguen para que nunca se olviden que nos mataron mil veces, pero las plumas nos crecen. Aunque nos partan las alas, aunque nos tumben las balas, del odio de los que temen. Y es que tenemos la vida armándose hasta los dientes, dejándonos sus simientes en el lugar de la herida. Ahora será guarida en la que nacerán flores, donde antes crecían dolores. Ahora sonará un canto para que se duerma el llanto y sean libres los amores. Esta es la piel que nos recubre, que nos espera. Comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo es está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar. Libre como el viento. Mañana de Cápsulas de Arte, un ratito más aquí acompañándoles desde la Villa de Merlo para todo el mundo por identiacomunitaria.com, por la 103.3. Nos están escuchando desde Córdoba también. Así es, nos mandaron mensajitos desde Córdoba. Sí. Dice Sol, hola, acá escuchando desde Córdoba por la página de la radio, hermoso programa, me encanta la columna de cine argentino y recomendaciones. Arriba el cine local y nuestro. Qué bueno, me encanta. Sol Merlina. Mira, me vos. Encanta el cine argentino. Y escuchábamos ahí, un beso enorme. Antes de entrar nuevamente, escuchábamos a Mochi. Artista uruguayo, se lo dedicamos a nuestra gente que nos está escuchando desde a Flores Maldonado, que también es fana de Mochi, así que vamos a unir fuerzas ahí, en algún momento estará, lo queremos acá en la Villa de Merlo. Lo queremos, vos sabés que... Todos queremos a Mochi. Todos queremos a Mochi, así que hay que hacer una fuerza enorme, ahí hay que coproducir. Hace meses me preguntaron si podía venir Mochi y como que no daba por una fecha. ¿Qué? A mí no me dijiste nada. No, no dije nada. Conmigo que hablar. Pero lo quiero en Merlo. También, lo por queremos. Por supuesto, lo queremos todos aquí. Le queremos. En Merlo, porque es un artista espectacular. Muy lindo, me encanta. Y siguiendo en esta mañana, también tenemos otras invitaciones a otros eventos que van a suceder el 2 de mayo. Vamos a contar una cosita aquí, vamos a hacer un paréntesis. ¿Por qué estamos anunciando todo lo del 2 de mayo? Porque nosotros el próximo viernes no vamos a estar al aire. Es el 1 de mayo, es el Día del Trabajador. Vamos a hacer uso de ese día como vamos a estar descansando. Exacto. Dormir y algunos 12, no van a estar tan descansando porque van a estar haciendo otras actividades. Como por ejemplo, ¿cuál, Belu? No vamos a estar descansando. Chicas, no hay que levantarse temprano para ir a trabajar, pero sí vamos a estar en la movilización que vamos a tratar de que seamos un montón conmemorando y... ¿Por qué no? Sí, festejando este Día del Trabajador con una movilización que arranca a las 11 de la mañana. No, la gente se concentra en la rotonda y de la rotonda se marcha hasta la Plaza de Merlo. Y en la Plaza de Merlo van a estar una serie de artistas, oradores, se va a armar una gran olla popular. Perdón, no va a ser una gran olla popular. Varias asociaciones van a hacer su... clásico locro del 1 de mayo y van a estar ofreciéndolo a la gente. Hay que llevar cubierto, cuchara, vaso como para evitar el gasto y el desperdicio de los descartables. Claro. Y cada asociación va a estar brindando ese locro, va a haber artistas, y bueno, la idea es conmemorar este 1 de mayo, que la última vez que se hizo fue en el 2024. El 2025 fue muy chiquitita lo que pasó, no había ánimos, andábamos ahí todos medio descuajeringados, y este año finalmente se volvió a congregar la comunidad para salir a marchar de la rotonda. La cita es a las 11 hasta la Plaza de Merlo. Perfecto, y después, eso va a acontecer el 1 de mayo. Claro, entonces. Y después está el festival en el teatro, en Amigas de Merlo. Claro, ahí tenés otra actividad para sumarle a ese día del Día del Trabajador. Y el 2 de mayo, entonces, también recordamos, porque muchas cosas suceden ese 2 de mayo, tenemos otra invitación, en este caso a un espectáculo que se llama Resolaneando, entre tonadas cuecas, chayas y vidalas, y tenemos la invitación, a ver. Hola, soy Paula Sprea. Invito para el sábado 2 de mayo en Casa del Poeta a las 20 horas. compartir este concierto que se va a llamar Resolaneando, un grupo de amigos hermanos de la provincia de La Rioja, junto con nuestro grupo de amigas hermanas de acá, de Merlo San Luis, para compartir un espectáculo musical bien regional entre cuecas, tonadas, chayas y vidalas, que estaremos haciendo Sonia Amaya, Yanni Lui, Silvina Zavala y yo desde acá, y Carlos Paredes, Rodolfo Tubo Moya y el gran Pancho Cabral, un personaje de la música folclórica legendario, enorme, un enorme cantautor y poeta de la provincia de La Rioja, que con enorme trayectoria nos comparte y nos convida a sumarnos a su propuesta. Estaríamos todos muy contentos de poder compartirnos y ojalá les guste lo que venimos a proponer. Gracias. Hay entradas anticipadas. Sábado 2 de mayo, 20 horas, Casa del Poeta, Merlo San Luis. Muy bien, allí escuchábamos entonces a Paula Sprea, que nos hacía esta invitación para este espectáculo el 2 de mayo en la Casa del Poeta, 20 horas, como nos recordaba, y las entradas anticipadas 10.000 y en puerta 15.000, para aquellos que tengan ganas de una propuesta más relacionada con la música. Por eso te digo, tenemos de todo, ¿no? Podés ir a la música, podés ir al teatro. De eso se trata Merlo, me parece, ¿no? De que para el que dice que no pasa nada, y convengamos que no debe salir mucho de su casa. Exacto. No sale de su casa y tampoco se conecta con otros, claro. Te enterás. Algo siempre está pasando. Por eso digo, ¿cómo no te enterás que algo pasa? Por supuesto que hay cosas que sí se nos pasan, porque en tanta cosa, alguna te perdés, obviamente. Si no estaríamos como la película esa, todos al mismo tiempo en todo el lugar. Era estos multiversos paralelos. Ay, no, me angustia. Claro, entonces ahí no podrís. Entiendo que sí, pero en este caso, te vas enterando, tenés propuestas. Desde el jueves 30 tenés propuestas para todos los gustos. Para todo el fin de semana largo. Uh-huh. Propuestas de poesía, exposiciones. Nos faltó la varieté en el teatro también, ¿no? Ikigai está el 2. Hay una... En el ciclo Dale. Sí, pero... Ay, no lo dijimos a eso. Y hay otra cosa más que va a suceder en el teatro, que tiene que ver con una exposición. Así que ya en 2 minutos lo vamos a estar contando a eso, porque también inaugura, si mal no recuerdo, porque entre tanta info que decimos, quizás hay algo que se nos pasa, y tiene que ver con la muestra de Bitácoras de las Formas Invisibles, que se estrena el sábado 2 de mayo a las 20 horas. No. ¿En Amigues? Acá dice. Mirá. ¡Wow! acá te lo estoy mostrando. Es hermoso, en vivo y en directo. Es hermoso. No, por eso de te tanto digo. Que pasa en todos lados y hasta en el espacio, no. Por eso te digo, hay tanta cosa, tanta información. Pero mirá qué recorrida que te armé. Bueno, pero. Sábado a las 5 de la tarde vamos a Exámetro. Dale. Después. Yo te sigo. De última, si no llegamos a las 8, ahí nos tomamos un cafecito de pasadita en algún lugar. Vamos a las 8 a la inauguración. Y ahí elegís o música o teatro. Tenés las dos opciones. Música te vas al poeta, teatro te vas a... te quedás ahí. Allá. O cine también te vas al poeta. No, eso estamos hablando del sábado 2 de mayo. El sábado 2 de mayo no hay cine. El sábado 2 de mayo hay música en el poeta, la gente de... Resolaneando. Exactamente. Y también teatro en escenativa. En escenativa. Por eso tenés todo. Y seguramente hay otros espectáculos musicales en otros lados que... No nos han llegado la info, tal cual, exactamente. Lo de Ikigai es el domingo 3 de mayo. Ah, ¿viste? Perfecto. A las 17:30, el grupo Tras la Risa. Bueno, que presenta su espectáculo de clown y circo Ikigai. Paremos las rotativas. La semana pasada entrevistamos a Celeste y a Belén de Cultura Comechingona. Ellas son tan ordenadas, tan prolijas, que tienen todo lo que está pasando en la Villa de Merlo. Por supuesto. Día por día, lugar por lugar, hora por hora. Así que este matete que te acabamos de hacer nosotras, lo vas a tener clarito en Cultura Comechingona. Exactamente. Anda a la página. Y mira, el trabajo que hacen las chicas es fantástico, porque justamente, como dice Belén, recopila toda la información que les llega y que también ellas se enteran y lo suman, porque contaban así que era su propuesta laboral, y que entonces vos no sabés qué hacer. Entrás ahí, es una agenda cultural completamente actualizada para cada fin de semana. De Merlo y Tras la Sierra, de toda la costa de los Comechingones, esta agenda cultural es maravillosa. Sí. Es maravillosa. Te da tiempo, porque sale el miércoles generalmente, y tenés tiempo para programar todo el fin de semana. Así es. Entre tantas invitaciones que nos llegan también de eventos, nos llegan invitaciones a talleres que se desarrollan allí en el Espacio Cultural Amigos de Merlo, allí en Becerra 540. En esta oportunidad, la invitación es para un taller de teatro para adultos mayores de 50 años. Quien nos invita es el profe Diego Gatto. Por otro lado está el taller para mayores de 50 años, que estamos los jueves de 16 a 18 horas. Y bueno, también, ¿no? Ahí arrancamos jugando, exponiéndonos, paveamos bastante, nos divertimos mucho. La verdad que es un grupo muy dispuesto al juego, pero también rápidamente tomamos ahí herramientas para crear y jugamos escenas desde diferentes lugares. Ahí ya nos metemos también un poco más en la formación. De acuerdo, bueno, cómo va fluyendo el grupo. Estamos preparando algo, también ahí una sorpresita para no sé cuándo. Pero bueno, todo el tiempo estamos ahí entre juegos y posibilidades de salir a escena y compartir lo que hacemos, que es muy, muy, muy divertido y gratificante. Un grupo muy dispuesto. Bueno, contento el profe con sus alumnos, ¿no? Ahí. Y los alumnos también están muy contentos. Mi madre va a ese taller y está chocha. Tiene 83 años casi y está chocha. Ay, yo lo veo cada vez que voy, cada jueves que voy a trabajar. Agarro la salida del grupo de teatro de adultos mayores y la verdad que son una risa entre ellos. Ya se armó grupo, ya que imagino que deben tener un grupo de amigos por fuera de la clase de teatro. Seguramente. Y que se juntarán a reírse porque juegan como niñes. Es hermoso verles. Qué lindo, qué lindo. Entonces, propuestas para hacer tanto en lo formativo, en los talleres, como en lo recreativo, ¿no? Como en ir a pasar un rato, en ir a compartir, en ver espectáculos. Todo esto sucede, que estamos comentando, en Amigos de Merlo, allí en Becerra 540, y sucede generalmente los espectáculos casi todos los fines de semana hay espectáculos, entonces también la gente los puede seguir por las redes, ¿no? Para poder enterarse y estar al día de todo lo que está sucediendo. Se pueden acercar, todas las tardes están allí Belén y Barbie. Para los espectáculos, generalmente los espectáculos de teatro, música independiente, hay entradas gratuitas que si uno pasa a la tarde de 17 a 21 más o menos, puede retirar la entrada gratuita. O sea que si no tenés plata, también podés ver cultura en Merlo. Exactamente, sí. No es excluyente, digo, también eso, ¿no? Porque esto, como dice Lau, tenés la posibilidad de acceder a una entrada gratuita en alguno de los eventos y no te lo perdés, digamos. Si es justo ese fin de no tenés plata para poder comprar la entrada, te acercás, pedís la entrada sin cargo y podés asistir. Podés ir en la semana, pedir la entrada al teatro y ahí te llevas la entrada y te asegurás la entrada para el fin de. Así es. Bueno, pará, otra cosita. Podemos comentar que el viernes pasado estuvieron en la recepción de uno de los subsidios que también recibió la Asociación Civil, ¿no? Sí, sí. Porque seguimos apostando al espacio, ¿no? Así que sí. Esto, como contaban el otro día las chicas de la danza, que también recibían para su espacio, amigos también. También recibimos. En esta ocasión vamos a destinar, ya está destinado. Sillas, que bueno, nos hacía falta también y apostamos a eso. Claro, el mobiliario. Es mucho lo que tenemos que hacer también, ¿no es cierto? Y bueno, también es poco el dinero que recibimos. No sé si es poco, pero no es mucho. nos alcanza para cubrir ciertas cosas, como por ejemplo materiales. Después, a la hora de pagar la mano de obra, eso sí corre por nuestra cuenta, que no se nos hace pesado generalmente. Entonces vamos viendo a ver cómo invertimos en el momento lo que vamos recibiendo. Esto tiene que ver con la gestión, como siempre decimos, la gestión cultural, que es una pata muy importante, y de esa forma entonces es de dónde podemos tomar tal subsidio, tal otro, para qué es este del, no sé, del INT o del fondo, o de dónde vengan esos fondos, justamente claro, para poder sostener este espacio cultural. Sí. Vamos a escuchar algo de música y ya volvemos aquí en la mañana de Cápsulas de Arte. Cuesta que un niño da en la infancia. Es la vida, es bonita y es bonita hoy. Vivir y no tener vergüenza de ser feliz. Cantar y cantar y cantar la belleza de ser un eterno aprendiz. Yo sé que la vida podría ser mejor y será, pero eso no impide que repita. Es bonita y es bonita. Y la vida, ¿qué es la vida, mi hermano? Esa es la cuestión. ¿Es acaso el latido de un corazón o una dulce ilusión? Hay vida. ¿Será que es maravilla o es sufrimiento? ¿Será que es alegría, tal vez un lamento? ¿Qué será, mi hermano, que la vida es? Hay quien dice que una vida no vale nada en el mundo. Es una gota de tiempo que no dura un segundo. Otros dicen que es un divino misterio profundo. Es un soplo del creador en un arranque del más puro amor. Alguien dijo que es lucha y placer. Él me dice déjala correr. Ella dice me quiero morir porque sin un amor vivir no es vivir. Solo sé que confío en que siempre le encuentre sentido de alguna manera. Cada cual irá haciendo su vida como fuera, o quiera, o pueda. Siempre tan deseada forma que esté errado. Nadie, nadie quiere la muerte, no. Solo salud y suerte, oh, oh, oh. Y la pregunta rueda por su senda infinita. Me quedo con la respuesta que un niño da en la infancia. Es la vida, es bonita y es bonita. Vivir y no tener vergüenza de ser feliz. Cantar y cantar y cantar la belleza de ser un eterno aprendiz. Yo sé que la vida podría ser mejor y será, pero eso no impide que repita. Es bonita y es bonita. Oh. escuchábamos un poquito más de Plutónica, que siempre escuchamos la introducción, que es más instrumental de nuestra cortina de programa, y ahora escuchábamos las voces de los artistas merlinos. ¿Sí? Merlinos, sí. Merlinos por adopción. Nosotros porque... decimos merlinos, somos. Claro. Somos merlinos. Nosotros los que vivimos acá ya. La Luisa también. Esa ah, voz pues. La en Plutónica. No, te estás confundiendo de banda. Ah, la gente se confunde de banda. Voz. Aeronave, vos estás pensando. Sí. Por eso hay ellos tanta... son Villa Mercedinos. Sí. Ellas no, son bien merlinos. Está Barbie Aronas, está Diego. Está Barbie. De, sí. los, de Doc y los Invisibles. Son ahí se merlines. Hizo la confusión, el caballero. Era Aeronave, que es la banda de Mercedes, sí. Parecido. Pero esta es Plutónica, de acá. Plutónica. Merlinos por adopción. Bueno, dice un oyente, esa canción, por la referencia al tema de Jorge Drexler, la versión de Jorge Drexler que está en el último disco Taracá, que estábamos escuchando, ¿cómo se llama el tema original, Belén, que vos es? Uquié. Bien. Ese tema, dice esa canción, la bailó Aine en un cierre de taller de Laura Veiga en lo que hoy es el cine de Merlo, dice un oyente. Siempre la música llenando el alma. Aine Páez Albornoz está haciendo referencia, ¿no? Hoy ya casi licenciada en teatro. ¿Viste cómo tu semillero ahí fluye? Sí, ¿eh? Ha generado mucha gente. Qué lindo eso. ¿Qué se gracias, siente, Laura. Laura. Que el tiempo pasa y uno se va poniendo viejo. Ah, bueno. Bueno, pero va quedando ahí. No, yo me refiero a esta motivación cultural y artística que generás en la juventud. En la juventud. Sí, es de un placer enorme. Cada vez siento que me cuesta más, sobre todo como en la secundaria. Cada vez es como más difícil hacerles llegar a los chicos este amor por el arte. Es como que tienen una inmediatez y un hartazgo y una cosa que estamos buscando todo el tiempo. Bueno, ¿cómo hacer para que los chicos se dejen atravesar por el arte? Atravesar es como, por el arte. Lo que pasa es que también tiene que ver con, siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Esto es una bajada, o sea, los chicos están viviendo lo que está viviendo el mundo, no son ajenos a ello, y digo, y todo esto tiene que ver en un verticalismo que en donde si desde arriba no se le da el lugar que el arte y todas sus formas debería tener, es muy difícil que los chicos se puedan apropiar de eso. ¿Cómo haces? Total. Pasa en todas las áreas. Bueno, vos sos profe de danza, yo soy profe de artes visuales. Entonces, lo vivimos en todas las áreas. No es que está exclusivamente relacionado con la danza o con el teatro. No, para nada. Es un común. Ni que hable. Y eso que estamos hablando de materias que quizás son un poco más relajadas. Claramente. Si se quiere, ¿no? Pero digo, comparada con las más duras, como son las exactas, quizás, ¿no? Imagínate cómo está atravesado el mundo, que nos cuesta tanto, que puedan disfrutar esto, que puedan disfrutar un momento de relajación en una, no sé, me imagino, una perfo contemporánea improvisando. O que se muestren haciendo cosas que no sean solo de la cintura para arriba, en contacto físico con otros, que por ahí es algo que para muchas generaciones es más común, y de repente el contacto físico en estas generaciones más nuevas no es tan fácil, ¿no? Sí, me parece que los chicos tienen como muy el prototipo de la danza sexual, no sé, es como que la danza de TikTok y la danza, y entonces encontrar otros movimientos, el perreo todo eso, y todo eso. Sí. Entonces encontrar otra manera de moverse, otra manera de expresarse, bueno, es como, y encontrar su propia manera. Eso es lo primero, claro. Es toda una búsqueda. Es todo un desafío, y bueno, y eso es lo que nos interpela hoy en día, ¿no? Como docentes también de distintos niveles en los como que... Como seguramente en artes plásticas, vos decir, bueno, no hagas algo de anime o no hagas algo de no sé qué, trata de buscar tu manera de pintar, no sé, es como que me parece que en cada arte... En cada, claro, exactamente, cómo lo llevamos a cada disciplina. Pero digamos esto, que como no se le da el lugar que debería tener el arte en general, ¿no? A nivel, sobre todo, políticas públicas. Volvemos siempre a lo mismo, en un estado donde no se banca. Fomenta. Claro. No hace falta bancar, simplemente con fomentar sería algo interesante por parte... Bancar me refiero también a lo presupuestario, ¿no? A eso, porque también si ustedes dejan de financian todo lo que tenemos, digamos, todos los organismos, todos los institutos, o sea, desaparecen, porque realmente es, lo sostenés a un tiempo, pero después, ¿cómo continúa todo eso? Bueno, ahí está el desafío, ahí está donde hay que apostar, porque por supuesto que las pibas y los pibes son realmente, tienen unas salidas a veces increíbles que vos decís, claro, es por ahí. Pero hay que seguir fomentando y bueno, es doble trabajo, sí, es doble trabajo. Plantar la semillita. Pero suceden esas cosas hermosas que van creciendo por el resto del mundo y la otra vez tuve la posibilidad de ir a una muestra de ahí, Inés Páez Albornoz, la traemos a colación porque está estudiando teatro en Córdoba. Muy impresionante la puesta en escena, bueno, la actuación, todo, no vamos a decir más nada, pues sino alguna vez la vamos a traer también aquí, que obviamente, hace su propuesta, ¿no? Obviamente. Así que tenemos muchos y muchas chicas y chicos que están trabajando en todo tipo de arte. Me gusta el arte. Bueno, ya casi arribando al final de esta mañana de 24 de abril, aquí en la Villa de Merlo, desde la Villa de Merlo para todo el mundo. Sepamos que el próximo viernes no va a haber programa porque se festeja el Día del Trabajador. Y vamos a dormir por lo menos hasta las 10:30. Claro, cosa de a las 11. A las 11 ya estamos en la rotonda. Y después nos comemos un locrito en la plaza. Y la compartida, pueblo, la compartida. Es muy importante. Y después nos vamos al Teatro Amigues de Merlo a compartir una tarde de festival. Así que, mira, hermoso. Ya quiero que sea jueves. Pero de la semana que viene. Ya quiero que sea jueves la semana que viene. Quedan un montón de días en el medio. Por favor. Pasan rápido. Bueno, así ha pasado esta mañana aquí también en Cápsulas de Arte. Hemos estado en la mañana en la operación técnica, la señora Belén Hilar. En la conducción, la señorita Laura Veiga. Porque ella dice que le gusta señorita. Ah, señorita. Sí, soy señorita. Mira, después de artista. Sí. El señor Alejandro Godoy. ¿Y vos sos señorito? ¿Yo no puedo ser señorito? El señorito Alejandro Godoy. Y la señora Celeste Spinelli. Como quieran, ustedes me dicen. Legalmente casada la señora. No, legalmente casada. No se casó. Ay. La legalidad nada, es así. Todo ilegal. Bueno, y hemos estado compartiendo mucha información, como decimos, muchas cosas para hacer, para ver, para apoyar, para acompañar y para compartir en nuestra Villa de Merlo y la región. Me gustaría decir solo una cosita. Sí. Si no podés ir a ninguna y te llega el flyer, compartilo, que claro. Eso ayuda un montón porque capaz que le abre la puerta a otros círculos y circuitos que él... van por otros lados. Exactamente. En la producción de este programa, que es la pata fundamental para que nosotros estemos contando todo lo que decimos. Romina Zambelli y Nadia Rojas. Exactamente. Y en la producción comercial, Dulce Ávila. Es a coro. Esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos entonces el viernes 9 de mayo aquí en Identia Comunitaria, identiacomunitaria.com para aquellos que están por la web y Identia Comunitaria 103.3 el dial. Desde la Villa de Merlo para toda la región y el mundo. Chau, nos vemos. Chau.